Ya han pasado varios meses en los que tú y yo salimos, y no sé ya cuántas veces a ti te he pedido. Dame, toma, dame, toma, corazón. Quiero probar la miel de tu flor. Hazme sentir todo tu calor. Anda, te lo ruego, ponle ya remedio a esta situación. Sabes bien cuánto te quiero. Quiero amarte mucho, y no solo con besos. Dame como, dame como corazón. Quiero probar la miel de tu flor. Hazme sentir todo tu calor. Anda, te lo ruego, ponle ya remedio a esta situación. Ponle ya remedio a mi cariño.